de lo que venía construyendo Jack Harlow, que creo no le va a Sí, no. alcanzar con el fenómeno de Beyoncé y esta Exacto. canción y lo que va a pasar, porque tiene futuro y tiene tiempo y suena muy bien, y suena muy bien en radio. Una nueva hora en Mañana CX, y vamos a presentar música nueva. Bien. Sí, te va a gustar. A ver, esto es un first listen. ¿Y quiénes son? ¿Y por Entonces, qué? uno de los artistas más importantes de la electrónica es Moby. Sí. Arrancó finalizando década de los 80, comenzando década de los 90, ha sido uno de estos productores que ha experimentado todo, todo, se ha metido en todos los géneros, ha hecho desde el hard hasta el trance ambient, más comercial, y resulta que se unió con una DJ y productora que sé que a ti te gusta mucho. Ella estuvo en nuestro país, a mí me parece fantástica porque precisamente hace unos 2 años decidió casarse con los sonidos clásicos del trance, de este trance chévere, Sí. y sacó música por ese lado. Entonces, Anfisa Letiago, Maravillosa ella. que es tu chica, Sí, maravillosa. más Moby, se pusieron de acuerdo y han sacado un primer sencillo con Defected Records, que es este sello británico que prensa música electrónica. Se llama You and Me y es perfecta para viernes. Así se llama la canción, You and Me, es la unión de Moby con Anfisa Letiago. ¿Te gustó? Me gustó ¿Cierto? mucho. Qué buen junte este. Qué bueno ese piano allá de Ese fondo, piano es Moby. ambiente. Ese Exactamente. piano es Moby completamente, además que se mantiene también como en este lugar ambiental, que fue Ajá. lo que presentó el año pasado. Ella es la que le da un poquito más de cuerpo, ella es la voz también. Muy chévere, me pareció Es muy muy linda. buena, es Sí. una gran unión, está chévere. Sí, están llegando. Bueno, esta es la más reciente canción de Moby con Anfisa Letiago, que se llama See You and Me, con información importante. De olvidar la tarea de tu hija a tenerla en la nube puede pasar con Internet ETV. Compra 500 megas de Internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 3 meses. Llama ya al 601-371-4000 ETV, válido del 1 al 31 de marzo de 2024. Aplican términos y condiciones en etv.com/teice. Estas son Mañanas X. Escuchemos a The Chainsmokers. Estuvieron hace poco en Bogotá con esto que se llama Don't Let Me Down. Y sonaba no porque sí, no para al azar, no. Tiene una razón, Salazar. Salazar, al azar. No, tira, pidió a Jamie XX y sonaba una de sus canciones más importantes. Muchos lo conocieron en su trabajo solito Sí. con esta canción. Claro. Otros lo tenían referenciado. Mira que a veces pasa que no lo referenciaban por The XX, porque a veces uno no se sabe los nombres de los integrantes de una agrupación, por más que uno le guste, sino que ellos han hecho un trabajo bien fuerte también como solistas, como artista individual, que ya Sí, uno los tiene su tres. firma y tienen ya. Y este año regresan. Ay, qué dicha. Esperemos. Pues están haciendo todo. Exacto. Están grabando, están compartiendo en redes, están haciendo las cosas como tiene que ser. Una de las personas que mejor me cae, lástima su Batman, porque es el único que me ha costado, pero después de hablar con gente que conoce y sabe mucho de Batman, me dicen que ese es el Batman más parecido Okay. al del ¿Al del cómic. cómic? No sé a cuál de los 500. Bueno, es que Volvemos hay a mil entrar en cómics. esto del multiverso Claro. cuando se encuentran con Avatar. Es Ben Affleck. Es Ben Es Affleck. Ben Affleck. Me Claro. encantan las películas que ha hecho y que he visto. Me han fascinado lo que él hizo en Argo. Muy chévere. ¡Ah! Sí, jamás la dirigió. No, no, no, no, no, no, Es buen no. actor. Y una de las cosas que más me gusta es que él no sabe disimular. Su cara, si está aburrido, tiene cara de aburrido. Si está de mal genio, tiene cara de mal genio. Es pésimo para disimular y pues a él se le ha visto varias veces haciendo malas caras cuando está con su mujer, Jennifer López, con Sí. su chica. y pues estuvo hablando. Estuvo hablando, pero en un documental que se estrenó hace poco sobre ellos dos, sobre J-Lo, se llama The Greatest Love Story Never Told, un documental dirigido por Jason Berg, que se estrenó en una de las plataformas más famosas que tenemos hoy en día. Cuenta la historia de su amor, ¿no? Su idilio, pero en una parte se revela que 3 días antes de casarse, en el 2003, terminaron su relación. Por lo que Ben Affleck le pidió disculpas a su pareja Jennifer López. Dice, creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo. Por Dios, ¿cómo no? Pero ajá. Me encanta que el hombre pudo salirse de ahí si no estaba convencido. O sea, sí. Me parece honesto. Exacto. Más que continuar en algo en lo que se sabe va a ser un infierno. Ya después con el tiempo mira cómo ha fluido. ¿Vieron? Pero está bien. Y eso decía ella, pero ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas. Tal vez si hubieran arrancado ese camino juntos en ese entonces, no hubiera resultado igual. Pero bueno, cabe recordar que pues a comienzos de los 2000 eran una de las parejas del momento, una de las parejas más importantes del nuevo milenio. Su relación inició cuando coincidieron en el cel de Gigli en el 2002, un flechazo que no pudieron evitar, que los llevaría al altar después de un romance público. Pero esa boda tan esperada por sus fans nunca pasó, por lo que Ben le terminó antes, 3 días antes. Está bien. Cayeron en cuenta, o cayó él en cuenta de muchas cosas, que ella caería tiempo después y fue lo mejor para los dos. Así que en ese documental se cuentan esas historias y otras de su relación, que hoy por hoy pues es una de las más chéveres de Hollywood. Y que les vaya bien, y que les vaya bien. Ya, viste, es que encontrarse después puede funcionar. Más maduros. Yo no soy muy amiga de las segundas partes. Ya. No, es como volver a hacer el bachillerato cuando ya te graduaste. Sí, eso es cierto. Pero siento que en diferentes momentos de la vida puede funcionar. Ya muy grandes, ajá, que ya está todo clarísimo. Bueno, igual, no sé si uno llega a tener todo clarísimo en algún momento, pero sí, pero por lo menos más que antes. Tranquilidad y más serenidad. Exactamente. No hay tanto impulso. Exactamente. Bien, bien, muy bien. Ellos se reencontraron en 2021, luego de que ella cancelara su compromiso de boda, con esto una historia muy irónica. Con el jugador de los Yankees, ¿cierto? Con Alex Rodríguez. Y él pusiera fin a su relación con otra diosa, Ana de Armas. Entonces las cosas son... Oh, por Dios, ¿verdad? Que uy. La vida es perfecta, ¿sabes? Como que los tiempos son perfectos. Bennifer es este romance. Bennifer retomó su noviazgo casi 20 años después y hoy en día pues están juntos. Así que las historias a veces parecen difíciles, pero se solucionan. Pero resultan siendo muy chéveres después. Escuchémosla a ella con esto que se llama Get Right. Back on 74, The Jungle, en las mañanas de la X. Cómo me ha asombrado el crecimiento de esta canción, su desarrollo, su evolución, su construcción colectiva en este pequeño himno coreográfico para las nuevas generaciones. Es increíble lo que ha pasado con Jungle luego de su presentación en Bogotá en diciembre y luego de que su álbum Volcano no sorprendiera a los fans de antes, que en realidad, y como lo he dicho siempre en este programa, tienden a hacer de la nostalgia algo cada vez más pequeñito. En estos días que he estado mirando redes sociales y monitoreando lo que pasa con cosas que me llaman la atención, como ese fenómeno de la nostalgia, veo que, por ejemplo, las generaciones jóvenes ya no están hablando de lo que pasó hace 30 años, como aquel momento en el que toda música fue mejor, o donde celebramos el espíritu de nuestras juventudes, o ese tipo de cosas que nosotros, por ejemplo, la generación X hace con relación a cosas que pasaron hace 20 o 30 años, como obviamente ustedes han escuchado en este programa frente al tema de la celebración de nuestros 30 años, de nuestras 3 décadas de más música, sino que las nuevas generaciones están ya programadas o están siendo programadas por redes sociales sin que sea un plan del cosmos, ni de los Illuminati, ni una conspiración, pero simplemente hace parte del ADN con que funcionan sus recuerdos que son las cosas de hace 5 años las que eran mejores y son las cosas de hace 10 años las que eran mejores. Y es algo que dice Simon Reynolds frente a la nostalgia como este fenómeno y en particular como este constructor de ideologías nuevas, de políticas nuevas, algunas de ellas buenas, otras no tanto, que van a suceder cada vez con más frecuencia a manos también de los complejos industriales que se encargan de propagar música, ¿no? Y este asunto de su hipótesis es muy clara en el libro Retromanía, y es la nostalgia es algo que nos construyen para sentir que todo tiempo pasado fue mejor, pero lo que temo es que con el tiempo la nostalgia va a ser cada vez más, menos espaciada y menos separada por el tiempo, sino más separada por lo que nos digan que fue mejor. Y con Jungle pasó este asunto muy curioso, que algunas de las personas que llegaron a Jungle hace 10 años ya dicen, ya no son tan chéveres, ya no son tan interesantes, Volcano no es un disco tan chévere, mientras que al dar ese vuelco hacia las nuevas generaciones, es decir, los públicos que tenían hace 10 años 25 y que hoy tienen 35, vuelven y se quedan con un grupo de público nuevo, ampliando así una base que muy seguramente en 10 años va a constituir un 30 o 40% de un público cada vez más grande. Uno podría atreverse a decir que con Jungle alrededor de 3.500 personas pueden estar comprando tiquetes para ver un show en Bogotá, que con relación al show, a los primeros shows que hicieron en la ciudad, uno de ellos en Stereo Picnic y otro posteriormente abriéndole a Bomba Estéreo, es un número bien interesante. Yo pensaría que en esos momentos, 2015, 2016, los Jungle podrían estar vendiendo alrededor de 800.000 boletas. Posteriormente a eso, cuando hicimos el show de la X más música, vendieron unas 2.200, 2.300 boletas, y ahorita se acercan a las 4.000, por lo que uno pensaría que en uno o dos discos estarían ya acercándose a un público de unas 8.000, 9.000 personas, según se puede ver la evolución y la construcción de públicos con base en la salida de productos creativos como el Volcano. Y una de las cosas que pasó esta semana con esa canción y la forma como la reinventan y la renuevan, al darse cuenta que son estos públicos entre los 20 y los 30 años de edad los que dicen, esta canción me gusta, esta canción es chévere, fue la inclusión de la cantante Tayla en el video original, que además hizo parte de un largometraje o de una serie de cortos que terminaron siendo como una historia, como ellos siempre han hecho bastante bien, esta idea de contar historias, y que terminaron vendiéndole a una marca muy reconocida de ropa, y esa marca de ropa decidió incluir a la mejor nueva artista según los premios Grammy, la cantante de Water, la primera sudafricana en tener un número uno en 65 años en el listado de la revista Billboard, dentro de esa ejecución perfecta de coreografías que, repito, que son bien interesantes para aquellos públicos nuevos entre los 20 y los 30 años que dicen, ok, Back on 74 es un clásico, Dirty. ¿Ya? ¿A futuro? Bueno, a mí lo que me aterra, yo siento que el clásico también depende de los que crecimos entendiendo un clásico que va más allá de una década, de dos décadas. Exacto, y eso es lo que va a pasar con Back on 74 para estas audiencias nuevas, que la van a que lo van a considerar un clásico, ¿no? Totalmente, pero es bueno porque es un creo yo, y eso me alegra, canciones que ya también nosotros reconocemos como clásicos. Para mí un clásico puede ser Lost in Yesterday de Tame Impala, va a ser un clásico lindo. Glass Animals va a ser un clásico que va a envejecer muy bien, o sea, va a ser... Nuevos clásicos. Uy, oye, eso estaría chévere, ¿no? Pero ¿cuánto como tiempo tiene que pasar, más o menos? Yo siento que un clásico tiene que tener más de 20 años. Ya, para llamarlo clásico. Diana Rodríguez Ospina, mucho gusto, ¿cómo claro, le va? Claro, porque somos personas que tenemos entre 40 y 50 años de exacto edad. Exacto. Pero esa dinámica de los clásicos está cambiando. Porque los clásicos ya no tienen que tener 20 años de edad. Sí, claro. Repito, para las generaciones nuevas, un clásico puede tener ya 10 años. Sí, para nosotros eso es recurrente. O sea, BC Earning es un clásico. Es un clásico. No, no, recurrente es un término de radio. Sí, no lo usan. Y ese término no lo va a entender todo el mundo, un clásico sí. Por eso digo, más allá de nuestra terminología de radio, lo importante aquí es la forma como se está reinventando el clásico. Como el clásico está dejando de ser esta canción que tenía que tener más de 20 años para hacerlo. Hoy en día un clásico puede ser, no sé, hace 10 años, 2014. O sea, hablando de Jungle, BC Earning. Coldplay, por ejemplo. Exacto. Coldplay con Magic. Sí, señor. Sky Full of Stars. O Sky Full of Stars. De Avicii. Latch. Ya son clásicos. Ese es un clásico. Cuando ese tipo hizo eso en Disclosure, eso fue la locura. Todo el mundo estaba esperando. Mire, una de las cosas que más me asombró de los videos que vi de la gente que fue a Disclosure, el DJ set. Fue que, sí, hubo un par de videos de su DJ set y de sus canciones, pero la gente quería ir a, la gente compró la entrada para Disclosure para ir a ver Latch. La gente no compró esa entrada para verlo en DJ set. No, la gente sabe, Disclosure, la gente que compró la boleta para ver a Disclosure, la segunda cosa que se les ocurre en la cabeza es Latch. Ahora, cosa que me alegra, Y porque me siento identificada, porque yo creo que ese sentimiento sí lo siente uno toda la vida. Porque cuando vino Depeche Mode, yo dije, tengo que ver Precious, yo voy por Precious. Claro. Entonces, como que eso sí no cambia, que hay una canción que lo identifica a uno como espectador y dice, lo que sea, pero que toque esta. Claro, y uno podrá saberse o querer varias canciones de ese artista o banda, pero siempre habrá una donde uno dice ya que lo motive a ir. Es por esa canción que uno dice, yo pago es por ver, no sé, The Cure con A Forest. Ya, está bien, me gusta eso. Y bueno, nuevas lecturas, tenemos que acoplarnos al cambio, Alejandro. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Y si ustedes no han visto a Tayla en el video de Back on 74, ¿ustedes ya lo vieron? Sí, señor. Tú lo compartiste, estuvo chévere. Qué bellezura, sí. Me parece muy chévere, bonito eso, sobre todo porque la ejecución coreográfica de Jungle siempre ha sido impecable. Maravillosa. Y reconstruir ese mismo video que habían hecho hacía unos meses, hace 8 o 9 meses, para incluir a esta chica como la imagen nueva de Gap y que no se note que es un video distinto, me pareció una cosa increíblemente bien hecha. Me pareció que es una ejecución muy pulida, muy jaladita. ¿No te dan ganas de aprender a bailar así? No. No, no me interesa para nada aprender a bailar así. Hasta luego, que estén bien. Sí, no. Yo admiro mucho la expresión artística. La admiro muchísimo, pero nunca la envidio. Nunca aspiro a... Es como la música. Yo tuve clases de piano, me gustaba esa vaina y toda la cosa. Pero yo quería era hacer radio. A mí no me interesaba nada más. Yo desde muy peladito dije, no, yo quiero estar al frente de un micrófono. Entonces como que aprecio muchísimo y admiro muchísimo la tarea de hacer canciones y esas cosas. Pero nunca aspiré a ser cantante, a ser intérprete. Tampoco a ser bailarín. Me parece muy chévere. Y sacudo la nalga por ahí sin mucha sincronización. Sacúdelo. De vez en cuando. Que tiene arena, mi amor. Sí, pero no. Oígame, y hablando de clásicos, señor, nuevos y de comportamientos musicales, rápidamente antes de meternos en el estreno de la semana, que es Miley Cyrus. Sí. Salió comunicado de TikTok. ¿Lo vieron? No, cuenta. Salió comunicado de TikTok. ¿Sobre Universal? Dice, no sobre no, Universal. Cositas varias. Sino haciendo un repasito, okay, rápido. Bueno. Ahí. Pues como para contarnos un poquito en qué van las cosas. ¿Les está ellos yendo que, bien? Ellos que no son muy transparentes, de repente les dio como por decir, vamos a contarles en qué han invertido los públicos que tenemos su tiempo durante el mes de enero. Que coincide, curiosamente. Universal. Coincide con que Universal retiró 3 millones de canciones de esa base de datos de TikTok por no cerrar los acuerdos de licenciamiento. Y hoy retira otros 4 millones de canciones. Uy, que sigo pensando, bla, no le va a afectar al usuario nativo de TikTok. Pues en efecto, eso es lo que dice el comunicado. Ah, mira. Este mes de febrero, solamente el 15% de las vistas en TikTok estuvieron dentro de las categorías tradicionales como cantar, bailar y sincronizar con música. Música. Ya. Uh-huh. 15%. ¿Y el resto? El resto de cosas se han mantenido estables. Ya. La gente sigue compartiendo sus Get Ready With Me. Esa la de... gente sigue compartiendo sus lives. La gente sigue haciendo sus retos. Sus non-playable characters. Mazorca, mazorca, mazorca, mazorca. Me electrocutaste. También sonidos. Sí. Me electrocutaste. Que salen de videos. Qué increíble esa locura. Entonces, para cerrar la semana y con respecto a la retirada de otros 4 millones de fonogramas de la plataforma TikTok por parte de Universal Music Group, TikTok dice, estamos bien, estamos lo más de bien. Nosotros bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ustedes qué? Obvio. ¿Cómo van sus artistas que dependen de que los vean en TikTok? Me encanta, o sea, es terrible, pero me parece fascinante toda esta lucha de, ¿sabes? Como que ahí los que pierden son los artistas realmente, porque claro, el usuario, vuelvo y digo, encuentra otra canción. Les voy a decir una cosa, amigos, tampoco puedo. Así funcionaba la radio hace 30 años, con la misma arrogancia con la que TikTok está tratando a las disqueras, así era la radio. Ahora somos nobles. Sí, ahorita somos pobres. No, no, somos además, pobres. Alejandro. Eso es lo que pasa. Sí, no, no, ahorita somos pobres, pero hace 30 años era... Ah, bueno, no le gusta. No, era terrible, bueno. Sí, yo me acuerdo. Y uno de los trabajos que yo siempre admiré por eso, que cuesta mucho, es el de promotor, porque es llegar a convencer a alguien que te ponga tu canción sin saber cómo es ese alguien, con unos egos absurdos, con gente maluca, claro, que trata mal a otra... Es admiro profundamente eso sí siempre lo admiré, y quien lo lograba sin el exceso de adulación me parecía muy muy teso, pero es imposible, sí, no existe, exacto, no existe, es muy no existe duro. Un promotor que no se exceda en adulación. Y es muy rudo por eso, porque y entonces estaba el que decía, eso tan maluco, o sea... En radio. Sí, sí, sí. Yo siquiera nunca era difícil. Programadora, pero vi a más de uno ser feo. Sí, claro. Sí, no estuvo bien. Sí, claro. Uf, a mí Villalobos una vez me pegó una... ¿Perdón? Casi me hace llorar. Casi me hace llorar. Yo no sé cómo eres amigo. Bueno, ahorita vi esa publicación que compartiste, que uno va cambiando con el tiempo y uno ahora es más amigo de gente que... Que jamás que imaginó. Ese es un gran ejemplo. Sí. Alejandro, sí, Alejandro Villalobos es un gran ejemplo de un amigo que yo jamás pensé tener. Bueno, no digamos que amigo, pero sí pues una persona a la que admiro y respeto aprecio, más allá de su amistad. Hay como un... Si no, amigos, amigos... Es para siempre. Pero usted qué le amigos, llevó... Amigos los ratones de los quesos. Exacto. Que ¿usted sí, qué sí, le llevó? ¿Qué? Yo le... Miranda. No, vamos, no. Vamos a poner una bueno, canción. Sí, ah, pero bueno, no. Señor. Entonces, ¿qué, Andrés? Esperamos mejor Miley. Sí, esperemos. Esperemos Miley y pongamos un clasiquillo o alguna cosa así. Si quieren contarnos cuáles son sus nuevos clásicos también a través de la X Más Música en nuestras redes sociales, pueden hacerlo. Es algo que nos llamaría muchísimo la atención leerles. ¿Tiene usted un nuevo clásico? ¿Hay algún nuevo? ¿Hay una canción que tenga 10 años... que de pronto diga usted es un clásico nuevo? Cuéntenos en redes sociales. Mientras tanto, aquí está Justin Bieber. 103.9 FM. Vamos a hablar de Miley Cyrus y Pharrell Williams. Dirty, esta es una canción que se quedó por fuera de las sesiones previas a la grabación de la canción Flowers. Sí, pero todo tiene una razón. La canción se llama Doctor. Doctor. Ajá. Y se confirmó que ella va a estar en la nueva temporada de Grey's Anatomy. Okay. Oh, chévere. Aparecieron las llaves en la nueva temporada. Se estrenará el 14 de marzo de 2024 y estuvo compartiendo adelantos donde se ve espectacular y pues ya todo tiene más sentido. A ver. A ver. I could be a girl. Bueno, entonces, Doctor, hay un momento de la canción y no sé si estoy sola, si hay algún oyente al otro lado que la escuchó y tal vez se dio cuenta de eso. Siento que suena a Manensky, Monensky, yo siempre le diré mal al grupo. Pues hay una canción, hay una canción de ellos que sí es... Como ese comienzo. Que sí es parecida. Que sí es parecida. No sé qué pensar. A mí no me gustó casi. Siento, la siento muy plana. No siento a Pharrell por ningún lado, ni en materia de producción ni su voz. Entonces... Sí, no sé, nos pueden contar qué tal les pareció la nueva canción de Miley Cyrus con Pharrell. Ella ha confirmado entonces su aparición en Grey's Anatomy. Esa es noticia importante. Lo uno se casa con lo otro, va a ser de cardióloga en la temporada número 20 que se estrena el 14 de marzo. Perfecto, escuchemos a Paramore, quienes estarán este mes en Bogotá. Se llama Ain't It Fun. Pasó algo. Cuando habla el corazón y a veces el corazón nos nubla el pensamiento, como dice la canción, que uno se emociona. Sí, sí, sí, fe de ratas. Y Andrés Felipe, presentando esta canción, pues recordó cómo la presentaba hace un tiempo cuando iban a venir. Paramore no viene, recordemos, cancelaron. Es su reemplazo de Kings of Leon. Ahí está, entonces. Muchas gracias. Pausa corta y regresamos. En la X celebramos la radio. Este hermoso